Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Vida Una Tripulación nace porque en Estados Unidos, donde nace el rap, a todas las bandas se las llama como crew. La traducción en el español sería tripulación. Y nosotros no íbamos a ser Viedma Crew, nosotros somos acá Argentina y por eso mantenimos el tripulación y Viedma, porque bueno, somos de acá. Lo que nosotros hacemos es rap independiente, y bueno, lo que somos es un grupo de rap que hacemos todo nosotros mismos, en serio. Nosotros terminamos quinto año y nos fuimos a estudiar allá a La Plata, como que quisimos tomar ese lado del estudio y nos empezamos a dar cuenta con el tiempo que ya habíamos sacado un CD, esto en el Joda en 2008, y la verdad que nos habíamos quedado con ganas. Hicimos en 2011 La Marca, pero siempre de una manera como más rap cómico en un principio y después más metiéndole un poco de profesionalismo. Entonces decidimos hacer con los chicos del estudio casero, digamos, ya también lo teníamos acá, pero ya como mucho más profesional. Nosotros somos Viedma Tripulación, saludo a toda la gente de la provincia. Muchas gracias. Es donde más me inspiro, donde me siento vivo y no lo supero. Persigo el sueño que quiero y sigo. Y ahí es donde más te extraño, porque no puedo verte. No consiente. Seguimos en Palabras Andantes y le damos la bienvenida a Antonella Crocianelli. Hola Antonella, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ahí escuchábamos un adelanto de lo que vas a hablar hoy porque estás instalada con nosotras en Viedma. Y sí, si fueron ustedes, dije, no me voy a quedar acá, me voy yo también. Estuvimos haciendo un recorrido cultural. Nos encontramos con los chicos de Viedma Tripulación, que como ellos se describían recién, están un poco allá, un poco acá en La Plata, graban acá, graban allá, y ya tienen su tercer disco editado, que seguramente saldrá en estos pocos días, no a la venta, pero sí en promoción por sus conocidos a través de la web y una descarga gratuita, que también es importante. Los chicos hacen hip hop desde que iban a sexto grado. Ahora ya están en época universitaria, como contaban recién, y su referente allá por el 2009 era Eminem. También que, furor por esos años. Qué recuerdos, ¿no? De aquellos años para nosotros también. Y como decían, se definen como un grupo de amigos, más que como un grupo de música, que hacen un hip hop cómico y marcan la diferencia entre su estilo y el de la mayoría de los raperos que hacen letra y música con protesta política. Un grupo de amigos que también, bueno, como todas las grandes ciudades también, ¿no? Se van gestando este tipo de vinculación, y un rock asociado, hip hop, también a lo territorial. Claro, lo importante era eso también. Tienen en realidad temas de su primer disco que tienen mucho que ver con la geografía del lugar, que no es muy fácil encontrar bandas de chicos tan jóvenes, si se quiere, dedicándole tiempo a su ciudad. A su ciudad. Y Anto, otra cuestión también vinculada con el tema de la radio es, no quiero equivocarme, Radio Universitaria de Comahue, ¿es así? Sí. Sí, es real. ¿Es real? Real. ¿Existe? Es real, existe. Sí, porque ya que estábamos en Viedma y es una ciudad con mucho movimiento juvenil como esta, con mucha facultad, mucha universidad, entonces dijimos, veamos si hay alguna experiencia similar a la que hay acá en la Universidad de La Plata, como estamos transmitiendo de los estudios de Radio Universidad. Allá también hay radios universitarias que pertenecen a la Universidad Nacional de Comahue. Te cuento un poco de la radio, si Dale. Quieres. Se llama Radio Antena Libre, está en el 89.1 del dial, y comenzó a emitir experimentalmente desde las instalaciones de la carrera de comunicación social, que en aquella provincia está relacionada con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca, más que de Viedma, pero están todos ahí muy juntitos. Uh-huh. Tenía una señal en aquellos años que llegaba a unas pocas cuadras, y fue creada con el objetivo de que los estudiantes trascendieran el ámbito del laboratorio y pudieran ser escuchados por toda la comunidad educativa. Al pasar los años, se incrementó la propuesta programática y los comunicadores elaboraban sus programas en cabinas y luego la trasladaban hasta la radio en cassette, como en nuestros primeros años de facultad. Es cierto. Y bueno, con el tiempo Antena Libre se sumaron organizaciones sindicales, comunidades extranjeras, docentes y estudiantes universitarios. Tanto fue el crecimiento de esta emisora, que fue una de las primeras de frecuencia modulada de Alto Valle, con una cobertura de 40 kilómetros a la redonda. Por sus estudios han pasado más de 400 estudiantes de la Universidad de Comahue. Muchos de los profesionales que se desempeñan en medios de la región han hecho sus primeras prácticas allí, en esos estudios. Y actualmente la emisora cuenta con 9 personas rentadas, 4 pasantes de la carrera de comunicación social, y 50 personas que llevan adelante programas de diferentes características, que por supuesto pertenecen a la programación de la radio. Y también a la Universidad Nacional del Comahue se suma lo que fue en el 2007, en diciembre. Es una de las universidades más nuevitas, que es la Universidad Nacional de Río Negro, que empezó en el 2009, así que tiene apenas unos primeros años. Funciona en 4 sedes y en esto que dice Antonella, las universidades y los medios siempre tienen algún tipo de relación, y mucho más en el marco de la nueva ley de servicios de comunicación, porque en diciembre del año pasado la Universidad Nacional de Río Negro informó que va a instalar en Viedma su canal de televisión, que se va a poder ver por televisión digital abierta este año. Todavía no hay novedades de esa inauguración, pero ya deben estar haciendo todos los preparativos en aquella universidad para también salir a través del TDA. Todo un crecimiento importante por parte de la ciudad de Viedma. Claro, porque no solamente se desarrollan en Viedma y en Río Negro, sino que en todo el sur y toda la Patagonia de la República Argentina. Bueno, Antonella, muchísimas gracias por esta columna geográfica, cultural, donde seguimos recorriendo esta ciudad tan importante. Y otro punto importante dentro de la radio es la sustentabilidad, ¿no? Uh-huh. Cómo FM Encuentro va generando sus recursos para poder darle vida, darle voz a este proyecto. Si te parece, vamos a escucharlo ahora de la mano de Cristina Cabral. Sostenimiento también tiene que ver con tener redes y que vamos a poder tener mayor incidencia a partir de estar en contacto, de estar en red, y así estamos construyendo un poder mayor. O sea, nosotros no podríamos haber planteado una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual si no íbamos construyendo durante todo este tiempo un poder a partir de una organización nacional como es Farco. Entonces creemos siempre que la sostenibilidad de los pequeños medios está en juntarse con otros para poder incidir con más fuerza, para poder hacer más sostenibles, y eso está en la vida misma en estos 24 años que tiene la radio. Como organizaciones tratamos de que los compañeros que están todos los días trabajando reciban una remuneración por eso. No, ahora estamos discutiendo esto porque no hay leyes adecuadas para estas experiencias. Tenemos legislaciones laborales que defienden a los trabajadores, pero de un patrón. En este caso nosotros somos compañeros, el trabajo se parece más a las cooperativas, que trabajamos en conjunto y vamos generando espacios, pero desde una voluntad política también de hacerlo. Sostenemos la radio en su estructura y en sus equipamientos, proyectos sociales, porque nosotros hacemos capacitación, tenemos personas haciendo pasantías de formación, ahora también a través de Farco tenemos proyectos en común con el Ministerio de Trabajo, y podemos gestionar publicidades también a nivel nacional con Farco, cosa que como Radio Encuentro solo no lo podíamos hacer. Y bueno, vamos sosteniendo la radio sabiendo que hay una triple sostenibilidad, decimos nosotros. Una que es financiera, que tiene que ver con esto de generar los recursos para sostener financieramente la radio, pero otra muy importante es la sostenibilidad social, es decir, el apoyo de la gente a la radio, que una radio que sea relevante, que lo que haga sea importante para la comunidad en la cual está, y también una sostenibilidad organizativa, es decir, que tengamos una organización entre nosotros que haga que todo lo que estamos haciendo se pueda organizar de tal manera de hacerlo bien y hacerlo sostenible. Así que no es fácil, pero le ponemos muchísimas ganas, amamos lo que hacemos y realmente lo que vamos compartiendo con toda la comunidad es tan grande que siempre somos más. Vamos creciendo muchísimo y gente que encuentra en la radio un espacio también para poder generar sus propios trabajos, para producir, porque también la idea es generar un espacio de trabajo. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Estábamos escuchando la voz de Cristina Cabral, una de las que forma parte, ¿no?, de la de Radio de FM Encuentro. ¿De qué manera se sostienen, de qué manera gestan este proyecto que ya el año que viene, si Dios quiere, cumplen 25 años, nada más ni nada menos? Y ella recalcaba la importancia en la sustentabilidad financiera, sin lugar a dudas, de la mano de Farco, apoyados por también el Ministerio de Trabajo, y también por la red que se gesta a partir de otros colectivos de comunicación. Pero sin lugar a dudas, la radio no es radio si no hay nadie del otro lado. También la sustentabilidad dada por el apoyo social, por la gente, los oyentes, es otro factor importante. Y la manera de organizarse, ¿no? La manera de organizarse, y como ella también lo va diciendo, triple sustentabilidad financiera, social y organizativa, porque para que un sueño crezca tiene que haber muchos soñando lo mismo para transformarlo. Así que esta radio está aprendiendo cómo hacerse sostenible, no solo económicamente, que es muy importante, sino también social y lo que es desde la organización, porque se necesita organización y mucho más fuerte en este nuevo proceso que da el marco de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Social. Así que por eso ahora vamos a escuchar cuál es el proceso de adecuación que están viviendo. Los chicos especiales tenemos derechos a tener cuidados especiales. LRG 759, Radio Encuentro. Todas las voces, todas. Entendiendo que aplicar la ley y la lucha por la democratización de la comunicación en Argentina no tiene que ver solamente con pelear contra los monopolios, sino que tiene que ver con fortalecer los medios populares y comunitarios, locales, porque en un momento parecía que la única lucha visible era en contra de los monopolios. Si nos quedábamos solamente con eso, no hay democratización de la comunicación tampoco. Si el Estado no se hace cargo de generar líneas para acompañar y posibilitar el crecimiento de los medios pequeños y el nacimiento de nuevos medios, va a ser peor todavía, porque vamos a tener una ley la cual no vamos a poder cumplir, porque no vamos a poder cumplir, por ejemplo, con aportar nuevos medios, esa franja que ahora tenemos para medios sin fines de lucro. Es decir, que tenemos un nuevo desafío y ahora lo que hacemos es pelear porque haya políticas de acompañamiento, de fomento y de financiamiento para los medios comunitarios, alternativos, de organizaciones. La adecuación no es fácil y también para nosotros es difícil porque estábamos acostumbrados a trabajar de otra manera. No teníamos que rendirle cuentas a nadie cuando éramos ilegales y ahora hay que rendir cuentas, y eso también implica una organización para nosotros diferente. Pero bueno, es una nueva etapa que implica nuevos desafíos. Dejamos de ser trincheras, dice Cristina, y estamos más visibles, con lo cual la adecuación presenta un nuevo desafío para repensar ahora los medios comunitarios. Absolutamente, este desafío que tienen estos medios, que además, como lo volvíamos a repetir, con esta triple sustentabilidad, porque no me parece menor, es el gran problema de todo lo que tienen que ver los medios comunitarios, el cómo hacerse sustentable a lo largo de los años. A esto digo, es y será un gran tema, porque los medios comunitarios no son empresas periodísticas, son organizaciones sociales que buscan transformar su territorio, su mundo, a través de lo que es la toma de la palabra, la articulación, el tejido de redes. Y tanto lo hace esta radio, que además ayuda a gestar nuevos proyectos, como lo es la Radio Escolar Comunitaria, que nace allá en el 2001 a partir de un proyecto de PROAME junto que financió el Ministerio de Desarrollo, que surge a partir de unos talleres que le dieron a un grupo de jóvenes en una escuela, talleres de radio, de operación, de edición, y ahí los chicos se entusiasmaron, presentaron un proyecto de radio y les instalaron la radio. Esa radio está a las afueras de lo que es a 15 kilómetros. A 15 kilómetros. Y otro proyecto, porque hay aspiraciones de crecer. En algún momento, muy años atrás, decían, las radios comunitarias son pequeñas, pobres y precarias. No, señores, las radios no son pequeñas en cuanto a la infraestructura, uno podría decirlo, pero no lo son en cuanto a sus ambiciones ni sus sueños. Y FM Encuentro lo demuestra, porque estamos a días de que den la apertura oficial de lo que va a ser el canal de televisión, porque ellos también se están gestando como productores de contenidos audiovisuales, que ya tienen todos los equipamientos, tienen gente formada, están produciendo y dentro de muy poquitos días van a salir al aire. Esperemos que sea así. La Minga Cooperativa de Comunicación Audiovisual, una nueva propuesta también de la mano de FM Encuentro, una radio que sin lugar a dudas hace historia. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Continuamos en Palabras Andantes y qué mejor que en este programa también celebrar dentro de pocos días el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, declarada por la UNESCO, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Para ello tenemos en vivo, en comunicación telefónica, a Analía Eliades. Ella es abogada, licenciada en comunicación social, investigadora sobre derecho de la comunicación, asesora legal en la Asociación de Periodistas y en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Hola Analía, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, todo bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Y en conmemoración de la libertad de prensa, nos gustaría preguntarte, ¿qué hablamos cuando hablamos de la libertad de prensa? Bueno, a mí me gustaría hacer un aporte antes. Tendría un sueño, o tendríamos un sueño los que trabajamos en este campo, que ya se llame a este día, no Día Mundial de la Libertad de Prensa, sino Día Mundial del Derecho a la Comunicación, que es mucho más abarcativo que la libertad de prensa. Sí. Que comprende la universalidad de mensajes y al sujeto universal de la información. Porque decir libertad de prensa, hoy para los estudiosos del derecho a la comunicación, es demasiado estricto y comprendería en términos comunicacionales solo al emisor, y a veces muchas oportunidades se apropia de este concepto el sujeto empresario de la información, y esto distorsiona una comunicación auténtica en un estado de derecho democrático. Así, porque no auspiciar que para que la UNESCO un día reconozca a esta el derecho a la comunicación por medios de comunicación, sino por todo acto de comunicación que tengamos entre nosotros, ¿entiende? Sí. Fomentar un auténtico diálogo en una sociedad democrática. Que además es base fundamental. Hola, muy buenos días, Analía, Esdenka te saluda. ¿Qué tal, Esdenka? Muy bien. Que además es la base de la democracia, digamos, en este momento, y este país está discutiendo a veces la libertad de prensa, de empresa, y también sí, enmascarada de lo que a través de la gran bandera de lo que es la libertad de expresión. Si te parece, te invitamos sí, a escuchar un clip para seguir reflexionando sobre este día, que a mí además nos parece fantástico y va en la línea en lo que nosotros creemos que debería ser el derecho a la comunicación. Te invitamos a escuchar un audio. ¿Cómo no? Malvinas creo que está rumbo a los Estados Unidos, exactamente, ¿no? Viajó a Washington porque el viernes a las 3 de la tarde hora de Estados Unidos se hace la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar sobre los embates que ha recibido el periodismo en todos estos tiempos. Mi nombre es Magdalena Virginia Sur. Mi nombre es Joaquín Morales Soldado. Estamos acá para decir que la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada. Y ustedes preguntarán si los periodistas argentinos podemos escribir o decir lo que pensamos. La respuesta es que sí. Revista Noticias, 8 de septiembre de 2012. El goce de Cristina. El psicoanálisis de la cadena permanente. Se muestra cada vez más desenfadada, sensual y hasta procaz. La sumisión del otro ya es un requisito indiscutible de su liderazgo. ¿Por qué el ejercicio del poder y el contacto con la masa actúan como factores erotizantes? El deseo de más democracia, más libertad, más debate, más tolerancia. ¿Qué aporta periodísticamente ponerla a ella tocándose? Ella no está tocándose, está en un recorte de una estación de actitud de voz. Tenemos una presidenta muy femenina, muy linda y muy fálica de ejercicio activo. Yo voy a pedir el juicio político y la denuncia penal contra Lorenzetti. Y lo que está en juego es el derecho al saber nuestro como ciudadano. ¿A dónde voy a ir yo a informarle a ustedes? ¿A 678? Quedan 5 programas de PPT. El programa termina el 8 de diciembre. ¿El año que viene? No sé. Realmente no sé. No sé si estaremos en el aire acá o en la radio. Porque no sé si habrá canal o si el canal y la radio van a estar intervenidos. Yo realmente termino el programa de hoy sin saber si el domingo que viene vamos a estar acá. No tengo idea. Yo les quiero pedir que si algo así pasa, que si nos borran de un plumazo, que si nos sacan de todos lados, hagan algo. Bueno, ahí estábamos escuchando este clip donde se configura un poco la libertad de expresión, la libertad de prensa, y nos gustaría saber, bueno, tu reflexión, Analía, respecto a este escenario mediático. Bastante variopinta y las voces que pusieron, y además promueve distintas reflexiones. Pero bueno, me parece que también hay que derrumbar muchos mitos, porque cualquiera... No tenemos que caer en esto de que a alguien no le gusta la opinión del otro y dice que es una amenaza a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación, y la verdad es que esto no es así, porque como todos los derechos humanos, el derecho a la comunicación no es un derecho absoluto. Esto implica que podemos, lo que es absoluto es la prohibición de censura, pero una vez que emitimos un mensaje, como dice el artículo 13 del Pacto de San José, Costa Rica, nos tenemos que hacer cargo de aquello que dijimos, ¿eh? Tiene responsabilidades ulteriores. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Esto significa que no hay impunidad para la palabra. Que si una palabra hiere a personal, hiere a una institución, hiere a la vida democrática misma, hiere a la salud pública, a un concepto tan amplio como la moral pública o la seguridad de un Estado, hay responsabilidades ulteriores. Nos tenemos que hacer cargo, y para eso hay un elenco de, digamos, de tipos penales que se han ido ablandando en Argentina y mucho, pero también de responsabilidades civiles, ¿no? Sin lugar a dudas, y bueno, también importante esto de hacernos cargo y de que la libertad existe, ¿no? Donde todos podemos dialogar, expresar sin ningún tipo de censura previa ni nada por el estilo. Seguimos hablando con Analía, pero bueno, la verdad te agradecemos, nos encantaría seguir dialogando con vos, seguramente en próximos programas, Analía. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, ¿por qué no promover este Día Mundial, un 3 de mayo que sea un Día Mundial del Derecho a la Comunicación, mucho más abarcativo, plural y que recoja todas las voces del mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, muchísimas gracias. Ahí estábamos escuchando a Analía Elíades, ella es abogada, licenciada en comunicación social, investiga sobre derecho de la comunicación y haciendo hincapié en este 3 de mayo, en el Día de la Libertad de Prensa. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Y estamos llegando al final de Palabras Andantes. Hicimos todo un recorrido en la Patagonia Argentina. Nos fuimos a Viedma, a la provincia de Río Negro, donde descubrimos este detrás de escena de FM Encuentro de la mano de Cristina Cabral, que nos contó de qué manera se organizaban, de qué manera conciben la comunicación, de qué manera se relacionan con los distintos actores sociales y bueno, se va gestando esta radio que, si Dios quiere, el año que viene cumple 25 años. Llega el final, les agradecemos a todos los que están del otro lado. Gracias, Estenka. Gracias a vos. Gracias a vos y mucha suerte en el nuevo ciclo que va a iniciar Daniela Legrucci, que nos deja en el aire de Palabras Andantes, pero seguramente vamos a seguir cruzándonos, vamos a seguir trabajando juntas. Claro que sí. Pero bueno, ya ahí la gente, los escuchadores y escuchadoras de Palabras Andantes no la van a tener a Dani, así que queremos agradecerte profundamente por tu profesionalidad, tu entrega, tu amor, tu alegría en este proyecto que seguiremos caminando. No quiero llorar, no me hagas llorar. Gracias, la verdad que es un placer estar acá y compartir con todos ustedes estas distintas experiencias, recorridos y sobre todo la buena onda que hay acá del otro lado de la radio para los que nos están escuchando. Llegamos al final, esta vez le agradecemos a Julio, que no está, le agradecemos a todos los que están del otro lado. Hasta la próxima. Coño, Anaí, coño. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire.